El árbitro indica saque de manos. Alejandro López toma impulso y lanza el balón al área. La bola va. Botaron a Luis Lobo en el área. No. Penal. Eso es. ¿Cómo? No puede ser. Tarjeta roja en contra del jugador que fue agredido. Pero ¿qué ven mis ojitos, ah? Luis Lobo expulsado del partido. ¡Te tiraste al suelo! ¡Por tu culpa perdimos! ¡Hey! ¿Qué les pasa? ¿Ustedes vieron lo que pasó? Volví a tirarte al suelo y sos hombre muerto. ¿Escuchaste? ¡Muerto! Salí del estadio con el corazón en la boca. Por poco y me linchan. Yo vi la falta, te empujaron. ¡Shh! ¡Mire quién viene! ¡Uy! Está cada día más buena. Carlos, vos le cerraste el paso. Hola, preciosa. Déjeme pasar, suélteme. Déjala en paz. ¿Qué te pasa, pendejo? Ay, gracias, usted no es como ellos. Ay, lo fui, se lo aseguro. Pero también he sufrido ese mismo maltrato y es horrible. ¿Qué te pasó, cabrón? Tarados, les conté lo que me pasó y ustedes... Esto es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? La verdad es que debe ser feo que te acosen en la calle. ¿Cómo? Que somos unos trogloditas ordinarios y no pensamos en lo que hacemos. Ajá, así es, mala onda. Mi hermana me ha dicho lo feo que se siente cuando la acosan. Pero a las mujeres les gusta. ¿Que las acosen y las maltraten? Bueno, tal vez tengan razón. ¿Pero nosotros somos hombres o no? ¿Y? ¿Ser hombre no significa ser acosador? La verdad es que nadie merece sufrir violencia. Bueno, por hoy se las acepto. Estuvo mal lo que te hicieron, y también lo que yo quería hacerle a ella. Así se habla. Como dicen, tarjeta roja a la violencia. La Fundación Justicia y Género presentó Métele un gol al machismo.